Estamos aquí en la curva del diablo por una sencilla razón, porque tenemos que defender la vida. Nosotros podemos morir dentro de nuestro territorio. Nosotros no vamos a dejar este sitio. Vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Una bala primero en el brazo, donde pudieron visualizar atrás de una roca que se protegía un tirador uniformado con ropa camuflada y pasamontañas. No era un nativo. Están siendo masacrados en estos momentos, nos están comunicando a nosotros por vía telefónica. Esto no es estable, imagínense, nos siguen golpeando y nos han comunicado también, nos están quemando los cadáveres de los policías y nos están arrojando en el río. Imagínense, ¿qué es eso? ¿A dónde estamos? ¿Dónde están los de derechos humanos? Una señora indígena se fue a buscar a su esposo porque se ha perdido. Entonces nos está trayendo ahorita en estos momentos de que a los indígenas los están quemando, los están sacando, los están arrojándolos al río. Le puede comentar a un